11:33, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a hablarle nuevamente de actualidad, en este caso del marco cultural y musical, porque este próximo fin de semana Ubrique va a acoger el segundo encuentro coral Villa de Ubrique, una iniciativa que llega organizada por parte de la Escuela Municipal de Música. Por ese motivo nosotros contamos hoy, para darlo a conocer, pues con el jefe de estudios de la Escuela Municipal de Música, coordinador también de actividades del centro y el director del coro Ocuris Populi, Juan Antonio Ibar. Juan Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Además, también nos acompañan dos integrantes de Ocuris Populi. En este caso está con nosotros Angélica Jiménez. Muy buenos días, Angélica. Buenos días. Y también Juan Rodríguez Sevillano. Buenos días. Buenos días. Con ellos dos vamos a conversar un poquito después sobre todo lo que significa participar en el coro y lo que supone para ellos, además, también contribuir a este segundo encuentro coral Villa de Ubrique. Pero, bueno, pues enseguida vamos además a conocer pues la participación de otros dos grupos más, el Orfeón Virgen de la Escalera y en este caso la Coral Portus Albus de Algeciras, que son los tres grupos que van a formar parte de ese segundo encuentro coral Villa de Ubrique. Bueno, Juan Antonio, vamos a ¿por dónde comenzamos? Por el principio, ¿no?, de la organización de todo este evento, que se va a desarrollar el próximo sábado 13 de mayo a las 8 en el IEM Maestro Francisco Fatón. Bueno, esta es una iniciativa que ya realizamos, como dice el título, tú muy bien has dicho, es el segundo encuentro que organizamos aquí en Ubrique. Ya realizamos uno en el año 2013 y, bueno, en aquel caso lo hicimos exclusivamente de música sacra. Y, bueno, esta vez hemos querido darle una pequeña vuelta de tuerca y dejar un poco el repertorio libre, porque eso nos da más margen a las corales para la hora de la elección del repertorio. Uh-huh. Y nada, vamos a realizar el segundo encuentro ya. Se promueve un poquito esto al realizar diferentes encuentros con dos de las corales que van a venir, con otras corales como San Fernando o Chipiona, etcétera. Y, bueno, estuvimos en noviembre, estuvimos en enero, estuvimos en varias fechas durante este curso en diferentes encuentros con ellos. En Rota, estuvimos en Algeciras, ahora el día 3 de junio bajamos a Algeciras también a participar con la Coral Portus Albus en su encuentro. Y nada, pues pensamos que era una buena idea retomar esta actividad, porque conciertos corales tenemos diferentes durante el año, sobre todo los que organiza la Escuela de Música o algunos uh-huh. que organizamos nosotros aparte, o diferentes actividades corales, pero esta actividad tiene más envergadura y luego sobre todo proyecta muchísimo tanto el nombre del coro polifónico de Ubrique como el nombre de la Escuela de Música y como el nombre del pueblo, fuera de lo que es la actividad local. Entonces, pues bueno, decidimos retomar esta actividad y nada, hemos organizado, pusimos en contacto con ellos. Ellos muy gustosamente accedieron a venir y ahí estamos. Uh-huh. Pues con ellos vamos a conversar, si te parece. Vamos a hablar con Severiano Alonso, que es el director del Orfeón Virgen de la Escalera de Rota. Y aquí vamos a saludar. Severiano, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y también contamos con Paola del Castillo, que en este caso es la directora de la Coral Portus Albus de Algeciras. Paola del Castillo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a intentar conversar con los dos. Tenemos las dos líneas telefónicas en antena aquí también con los componentes del estudio. Esperemos que no sufrir ningún acople. Pero queríamos conversar con los tres a la vez para, bueno, pues conocer, en primer lugar, para no pisarnos, Severiano, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le parece la iniciativa que llega organizada por parte de la Escuela Municipal de Música de aquí de Ubrique por parte de Juan Antonio? Hombre, estupendo. Yo he tenido el gusto de conocer a Juan Antonio en un encuentro que hicimos en Rota este verano, y veo que hay ahí una labor enorme en la escuela, con los músicos, con los coros, y me parece que Ubrique tiene que estar muy satisfecha y muy contenta por tener este revulsivo cultural ahí, y hay que apoyarlo, y nosotros pues encantados de contribuir. Uh-huh. Y en el caso de Paola, desde Algeciras, bueno, yo intuyo que ya conoce, ¿no?, nuestra localidad, tiene esas relaciones también con el coro polifónico Ocuris Populi. ¿Qué le parece esa iniciativa? Bueno, a nosotros nos parece una iniciativa fantástica, porque es la única manera de acercar la música coral a los diferentes rincones de, en este caso, de Cádiz, ¿no?, las diferentes poblaciones. Y gracias a estos encuentros, pues se puede acercar no solamente, y aparte que es bonito, ver la diversidad de coros, ¿no?, con diferentes programas, cómo lo plantea cada director, yo creo que eso pues enriquece bastante y sobre todo animo mucho a la población de Ubrique, ya que tiene esa oportunidad, que vayan a verlo. Bueno, Pablo, nosotros aquí el coro polifónico Curris Populi lo conocemos, está vinculado a la Escuela Municipal de Música. ¿Por qué no, si te parece, nos hablas algo de la coral de Portus Albus? Bueno, la coral Portus Albus lleva muchísimos años, de los años 70. Ha pasado por numerosos directores, ahora estamos en un proceso un poco complicado de cambio, pero bueno, aquí seguimos apoyando la música coral y estando en Ubrique el próximo fin de semana. Pero bueno, nosotros hemos apostado por un repertorio polifónico pues muy diferente, diferentes épocas. Siempre ha estado un poco adaptado a los cursos de a los directores. Últimamente estamos apostando por realizar cursos de con directores como Basilio Astules del País Vasco o Sarasola y bueno, de alguna manera tener un complementar lo que hacemos diariamente con una formación, ¿no?, de técnica vocal y no solamente que el director que está con nosotros todos los días estando, digamos, dirigiéndonos, pues conocer también cómo dirigen otros directores, ¿no?, de fuera y cómo se trabaja. Y también apostamos, como estáis haciendo en este caso en la Escuela de Música, por hacer también encuentros de coro. De hecho, tenemos otro en junio, el día, creo, si no recuerdo mal, es el día 13 de junio, que por supuesto va a venir la Coral de Ubrique, que la hemos invitado y estamos encantados también de que la población de Algeciras escuche también a esta agrupación. Y bueno, por lo menos lo que se intenta un poquito es eso, que haya también una convivencia coral, que se vea también un poco de diversidad y bueno, ahora mismo animamos también a que, porque la edad que supongo que pasa también en Ubrique, pues son gente muy mayor, entonces animamos que la gente joven vea la música polifónica como también accesible a ellas, ¿no? No solamente de algo de gente mayor, sino que también hace falta gente joven y que haya también un poquito de relevo. Así que estamos un poquito en ese trabajo. Pues eso del relevo lo están haciendo aquí en la Escuela Municipal de Música con integrantes que llegan del coro de Voces Blancas y bueno, pues una manera también, ¿no?, de renovar, como tú decías, estos grupos. Vamos a hablar con Severiano Alonso, pues prácticamente igual que nos explicaba un poco Paola, ¿no?, todo el origen de su grupo, pues lo mismo contigo, si te parece, el Orfeón Virgen de la Escalera de Rota. ¿Quiénes sois? Bueno, nosotros nacimos en el 81 y nacimos en una cuna de oro, porque nacimos en la Fundación Alcalde Pedro Ruiz Mateos. Entonces lo tuvimos casi todo al principio, nos movimos muchísimo, viajamos por el extranjero, actuamos en televisión, en estudio abierto. Teníamos una facilidad económica, diríamos, ¿no? Y bueno, pues el coro, la verdad, ha vivido mucho, ha tenido muchísimas experiencias. Hemos cantado pues, en el Vaticano, por ejemplo, en la audiencia del Papa, que no canta casi nadie, en el monasterio de Montserrat, en Alemania, en Austria, en Portugal. Pero, evidentemente, la vida tiene un ciclo. Y lo mismo que decía Paola, pues el coro ahora pues, necesita revitalizarse y es difícil, es difícil. Por eso yo envidio a Ubrique, que tiene ahí la escuela detrás y tiene mucha gente joven que puede ir pasando. Nosotros nos cuesta mal, cuesta porque hoy los niños, los jóvenes tienen muchísimas cosas. Cuando el coro empezó en el 81, había muchas menos cosas y el coro pues era algo atractivo también para los jóvenes. Hoy difícil, difícil. Pero bueno, estamos luchando y estos encuentros sirven para los que están, pues para no decaer, para animarse. Como decía Paola, vemos distintos estilos, distintas maneras de dirigir, distintas piezas, distintas sensibilidades, y eso siempre anima, estimula, motiva a la gente, y aunque es un día difícil para nosotros, porque hay muchas comuniones y vemos un poquito mermados, pues estamos encantados de poder compartir, porque se trata de eso, de compartir, de hacer una fiesta en torno a la música coral. Y nada, pues segurísimo que nos vamos a entender muy bien porque conocemos muy bien también a Portus Albus y conocemos al coro de Ubrique. Así que encantados de poder estar ahí y animamos a la gente a que vaya porque va a haber eso, cosas distintas. Bueno, pues vamos a conocer precisamente parte del programa. ¿Quién mejor para explicarlo que el director de las formaciones musicales en que van a concurrir al encuentro? Así que, por ejemplo, Severiano, en el caso de de Virgen de la Escalera, cuéntanos exactamente cuál es el repertorio que vais a ofrecer. Bueno, pues comenzamos con alguna pieza con estilo, ritmo andaluz, como es Ojos Traidores. Luego vamos a hacer poemas. A mí me encanta cantar letras que digan algo. Y vamos a hacer algún poema de Rafael Alberti, un poema del exilio con una pieza que se llama Hoy las nubes me trajeron, volando el mapa de España, y de esas nubes él encontró, se subió a un caballo y buscó su casa del puerto de Santa María, el patio, la fuente del agua le sonaba. Es precioso. Hacemos también un poema de Gabriela Mistral, que es una canción de cuna. Hacemos alguna pieza un poquito más diferente de estilo. Y lo que hemos querido es mezclar esos distintos estilos, distintos compositores, para enriquecer un poco el programa. Vamos sin instrumentos, que es algo también que yo mantengo. Creo que el coro se muestra más en instrumentos, nunca estorba el instrumento, pero que el instrumento no supla afinación, ritmo, etcétera. Entonces, pues bueno, intentaremos cantar lo mejor posible y agradar al público. Y en el caso de Paola también podemos preguntarle por ese repertorio que va a ofrecer en este segundo encuentro. ¿Qué es lo que habéis preparado y por qué? Pues nosotros hemos optado por un programa diferente. A mí me encanta, ¿lo ves? Porque es un programa diferente que va a enriquecer, yo creo, como ha dicho Severiano, el encuentro. Nosotros, bueno, domina un poco la melancolía y la nostalgia en nuestro programa. Vamos a empezar con un clásico como es Mozart. Que compuso 6 nocturnos, pero nosotros, bueno, para hacer una representatividad vamos a hacer 3, que son, bueno, unos nocturnos muy mozartianos, ¿no? Con ese estilo que tiene, va a tener una temática muy de temas de amor, está pensado un poco para hacerlo en la corte, y bueno, así va a ser un poquito. Luego vamos a hacer una obra de Schubert que se llama La noche, que, bueno, quizás lo interesante de esta obra es que está pensado para que lo canten coros amateur, como el nuestro. Entonces, bueno, vamos a seguir un poquito esa tradición. Luego vamos a hacer otra obra más contemporánea. Bueno, ya a partir de ahora son obras más del siglo XX. Una va a ser la banda sonora de la conocida película La Misión, con el tema de Gabriel Oboe, que hay una versión para coral. Y bueno, nosotros le vamos a dar un toque especial que va a ser sorpresa para Ubique. Luego vamos a hacer también una obra que se llama Señores de la Cima, el compositor la hizo para un amigo que se murió, suyo, ya lo iremos explicando, y luego una canción muy divertida que no digo nada para que se vaya. Bueno, normalmente domina un poquito la melancolía, la nostalgia, que es un poquito como estamos, pero yo creo que va a ser un repertorio muy muy bonito y vamos a intentar hacerlo un poco didáctico, ¿no? Explicándolo un poco y dándole otro toque. Pues son los programas de ese concierto que nos van a ofrecer tanto la coral Por tus albus de Algeciras como el Orfeón Virgen de la Escalera de Rota. Yo por mi parte simplemente agradecerle que nos hayan atendido en la mañana, y Juan Antonio, no sé si quiere dedicarles unas palabras a los dos. Bueno, sí, simplemente pues darle las gracias tanto a Paola como a Severiano, a ambas corales, a Por tus albus y a Virgen de la Escalera, porque bueno, la predisposición desde el principio cuando comentamos y cuando hablamos para venir aquí, bueno, pues fue exquisita por ambas partes. Han estado colaborando conmigo todo el tiempo en la pieza que vamos a realizar conjunta, que ahora después hablaremos, y bueno, nada más desearles un buen viaje, que el sábado nos vemos y tenemos muchas ganas de que llegue el sábado ya. Muchas gracias a ambos. Severiano, Paola, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Pues nada, muchas gracias y esperamos vernos el sábado y hacer disfrutar a los amigos de Ubrique. Seguro que así, seguro que disfrutarán muchísimo todos los ubriqueños, espectadores de ese segundo encuentro Coral Villa Dubrique. Bueno, pues nos queda hablar del Coro Polifónico Curris Public, que lo hemos dejado para el final, porque además también de ello vamos a hablar contigo, Juan Antonio, pero lo vamos a hacer también con Angélica y con Juan Rodríguez, ¿no? Que en el caso de Juan Rodríguez va a ser no sé qué número de actuación para público tendrá, centenar y centenares, ¿no?, de veces que ha actuado, y en el caso de Angélica pues tendrá menos, ¿no?, porque es muy reciente su incorporación al coro. Bueno, con ellos dos, nosotros hemos venido aquí, hemos hablado muchas veces de Curris Populi, hemos hablado del Coro Voces Blancas, hemos hablado de la Escuela Municipal de Música Burque, pero hoy es un concierto especial para nosotros, como hemos dicho, es un evento importante tanto para la coral como para la escuela, incluso me arriesgaría decir como para el pueblo, ¿no? Porque no se puede organizar un evento de estas características todos los días. Es un evento que tiene una envergadura muy grande, movilizar a un colectivo, a tres colectivos grandes de localidades fuera de Urique, y tenemos que pedir el apoyo institucional, evidentemente. Desde aquí doy las gracias a la Delegación de Escuela de Música, a la Delegación de Cultura y Festejos, que han estado apoyándonos en todo momento, incluso a esta casa le doy las gracias ya por la difusión que hace diariamente de todo este tipo de eventos. Y bueno, queríamos que esta entrevista fuera un poquito diferente a lo que venimos haciendo normalmente, porque siempre vengo yo y doy mi punto de vista, pero yo mi punto de vista es como director, como profesional que trabajo diariamente con ellos. Pero hoy hemos traído a una de las componentes más jóvenes, que es Angélica, y al componente más antiguo de la coral. Son 25 años ya la coral, para 26 si no me equivoco. 27, ¿no? Y bueno, ellos van a tener un punto de vista diferente al mío, como poco, ¿no? Entonces, pues quiero que ellos hablen de lo que supone la coral para ellos, de qué es ese grupo para ellos, porque estamos viendo una diferencia de edad muy grande. Y esa es un poco la idea que hemos planteado desde la Escuela Municipal de Música, desde el año pasado para acá. Queremos rejuvenecer ese coro, queremos que esa música coral llegue a todos los públicos. El repertorio, que ahora hablaremos de lo que vamos a hacer, va un poco en esa dirección siempre. Y ahí se ve un poco el vínculo que tiene ya el Coro Polifónico Curris Public con el Coro de Voces Blancas de la Escuela Municipal, que ya están saltando del Coro de Voces Blancas año a año. Diferentes componentes que alcanzan la edad de 16 ya van pasando directamente a la coral. Y el coro pues se está incrementando en número, y sobre todo lo mejor de todo es que esas personas o esos alumnos que vienen desde el Coro de Voces Blancas vienen con 4 años de lenguaje musical, todos tocan un instrumento, todos tienen formación vocal, y claro, eso sí supone un incremento de calidad en el coro. El problema que teníamos antes es que la gente venía, no tenía vías para entrar. Ahora tenemos el coro, tenemos iniciación al coro para adultos, tanto para niños, y entonces pues ahí sí estamos incrementando, y sobre todo metemos gente con garantías de que se queden, porque en muy poquito tiempo están totalmente integrados con el coro. Claro, de hecho, los dos directores, tanto Sabriano como Paola, de Rote de Algeciras, venían a manifestar eso, ¿no? La envidia que le provocaba, en este caso, el Coro Dubrique, porque sí que contaba con ese relevo generacional que a ellos les cuesta tanto, ¿no?, conseguir. Claro, ahí está la clave, ¿no? Nosotros, yo cuando empecé a dirigir la Coral Dubrique me encontré ese problema, básicamente. Ninguna vía viable para poder entrar al coro. La vía era venir, apuntarse al coro y sentarse allí hasta algún día, pues te iluminaba algo y empezabas a cantar, o no. Entonces, pues claro, había un tanto por ciento muy grande de gente que se iba frustrada, porque cuando tú estás trabajando como director, tú en ese ámbito, tú no puedes dedicarle tiempo a esa persona nueva que ha entrado, porque estás con un programa que tiene que cantar en un mes, en 15 días, entonces ahí no puedes. Lo que hemos hecho es crear asignaturas, puente, para que esas personas reciban una formación previa a ese ingreso en el grupo. Ahora ya llevamos 2 años con ese planteamiento, han entrado más de 15 personas ya de iniciación al coro, y desde el Coro de Voces Blancas ya no para de entrar gente también. El programa del Coro de Voces Blancas es más antiguo, se empezó ya desde hace 6 años para acá y ya está dando sus frutos. Entonces, bueno, ahora sí tenemos diferentes vías, y ahí entiendo perfectamente la posición de Severiano y de Paola, que hablan de ese problema que nos encontramos aquí. Nosotros, en la medida que hemos podido, lo hemos resuelto, claro, y está dando sus frutos ya. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la media de edad de los integrantes del coro? ¿Cuántos adultos de edad, no quiero pasarme, pero cuántos adultos hay? Bueno, tenemos, ¿y cuántos jóvenes? Tenemos 31 personas ahora mismo en el coro. Bueno, hay una... La media, pues exactamente no se lo voy a decir. Tampoco diferencio yo mucho del que tiene 16 al que tiene... Por ejemplo, el más joven, Angélica, ¿no? La más joven ahora. No, hay dos más jóvenes que tienen 16 años. Entonces, bueno, por ahí va de unos 16, que es la edad mínima para poder entrar, hasta... ¿Cuántos, Juan? ¿Cuántos tenemos? Lo mínimo para... No, el más... No. Los máximos son... Paco tiene unos 74 por ahí, y yo tengo 72. Y entré con 45 años y ahí estoy con 72 todavía trabajando. Hasta no que hay, el cuerpo aguante. No hay máximo, no hay máximo. No hay máximo. Juan, de hecho, alguna vez me ha manifestado, yo ya lo voy a dejar, porque yo llevo muchos años aquí, yo le digo que no. Ya es que tengo ganas que entren otros tenores. Bueno, ¿no? Sí, sí, sí, eso está claro, pero y, ¿qué? Y poderme jubilar ya. No creo. ¿Eh? Para el coro es tan importante la formación que nos aportan los alumnos nuevos que vienen desde el coro Voce Blanca o desde iniciación, como la experiencia que nos aporta Juan y hoy están y llegando mejor preparados que nosotros antiguamente y funciona muy bien. Bueno, y en el caso de Angélica, que también podemos hablar con ella. Angélica, ¿tú qué edad tienes? Yo, 17. 17 años, o sea que prácticamente igual que con tus compañeras. ¿De cuántos jóvenes de más o menos esa edad tiene ahora el 3? Ahora mismo tenemos 3 que han entrado. Uh-huh. Y este año que viene van a seguir entrando. ¿Y cómo os habéis acoplado? ¿Cómo ha dejado de estar en el coro de Voces Blancas, pasar al coro de adulto y, bueno, pues relacionarte, ¿no? Establecer además vínculo, porque ya no solo es un grupo que se dedica a cantar, sino que además también se establecen, imagino, buenas relaciones sociales y demás, ¿no? Con los adultos, con el coro. Pues en realidad tú entras del coro, pero más o menos los conoces. Y cuando estás allí, son como eres más joven, pues son como tus padres y tus abuelos. Que en realidad no son compañeros, sino que te dan consejos, te ayudan, te apoyan. Y entonces, pues, es una familia lo que tenemos ahí, entre todos. Es una familia grande y nos queremos todos mucho, de mucho tiempo ensayando y nos llevamos muy bien. La Angélica, por ejemplo, te ha llegado con una formación musical ya, como carta de presentación, ¿no? Tú ya sabías lo que hacías, ¿no? ¿O hay mucha diferencia entre el coro y el coro de Voces Blancas? En realidad, la diferencia es que ahí cantamos con más voces y, hombre, las piezas son más difíciles y se necesita más tiempo, pero ya está. No. Un esfuerzo mayor. ¿Tú cómo lo ves? Tú que eres el que lo lleva, el que los dirige. ¿Cómo has visto la llegada de esos 3 componentes jóvenes al coro? Ella realmente, a ver, hay un periodo de adaptación siempre porque el coro de Voces Blancas canta a 2 o 3 voces como mucho y en momentos puntuales de las piezas, no siempre, a veces hacen piezas octavadas que van unos por arriba, otros por abajo, en agudo y grave. Y el coro folifónico, como bien ha dicho Angélica, son 4 voces continuas, siempre totalmente independientes, que luego tienen que fusionarse y sonar como una, ¿no? Entonces ahí está la dificultad, quizás. Pero ya se han adaptado muy bien. En el caso de Angélica, concretamente, ya es contralto. Las otras 2 componentes jóvenes son sopranos y hay cierta facilidad con la soprano porque es la que lleva la melodía, por decirlo de alguna manera. Es lo que tú percibes. Las contraltos llevan una segunda voz que es más compleja, porque no tiene nada que ver, igual cantamos una pieza que tú conoces de siempre, pero lo que lleva a cantar no tiene nada que ver con lo que ha conocido. Entonces, ella sí tiene un previo estudio, pero bueno, como he dicho otras veces, tenemos un sistema para trabajar a través de un correo electrónico, que tienen una base de datos ellos todos, acceden cuando quieren, tienen todo el material a su mano, incluso en la palma de la mano, en los móviles, los tienen ya, pueden descargar bases de audio y todo. Entonces, bueno, su integración ha sido bastante rápida, no han tenido ningún problema. ¿Cuánto llevas, como quien dice, toda la vida en el Coris Populi, ¿no? Todos esos 27 años que va a cumplir el coro. ¿Y cómo has notado la evolución, el cambio, esa entrada de ese relevo generacional que decíamos? Bastante buena. Hoy funciona muy bien la escuela y ha evolucionado muchísimo. De aquí para atrás, pues no sé por qué, pero ahora con los nuevos directores que tenemos, pues funciona muy bien. Y ya está, y sobre eso pues va tirando muy bien la escuela. Hoy no creo que pierda dinero. cuando tenía... Y me da mucha alegría, perdón, de ver toda la juventud que sale y entra, unos con guitarra, otros con piano, otros... Eso no lo he tenido yo. Y ya no puedo llegar a eso. Claro, eso te iba a preguntar. Cuando tú llegaste al coro, a Coris Populi, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué información tenías? ¿Qué inquietudes? ¿Qué te gustaba la música? Porque de pequeño cantaba esto, música sacra también, desde niño. Sí. Y desde ahí para acá, pues me ha gustado mucho. Y ahí sigo, hasta que me echen. y ahora te iba a comentar, ¿sí? llevo hasta ahora unas 155 actuaciones repartidas por muchos sitios. Y ya está, y muy contento de haber estado nos han recibido muy bien, tanto en Algeciras, Algeciras, para que vamos a mentar todos los sitios. Si te traigo aquí 155 actuaciones por todos lados. Claro. Hemos estado en Cádiz, en Granada, en muchos sitios. Y esa 155 actuaciones, muchas de ellas fuera de nuestra localidad. ¿En qué puesto se va a encontrar vuestra participación en este segundo encuentro coral Villa de Ubrique? ¿Dónde se sitúa? ¿Qué supone para ti la participación aquí? No están escuchando ellos ahora, ¿no? No. Los directores de los grupos anteriores, no. En el primer puesto. Hombre, yo puedo decir que el coro es totalmente consciente de la envergadura que tiene este tipo de actividades para nosotros. O sea, no es un concierto al uso. Entonces, lleva una preparación muy grande, y más después del año de actividades que llevamos, porque prácticamente hemos tenido un mes entre una y otra, y eso es muy poco tiempo para un coro que ensaya dos veces a la semana, dos días. Entonces, hemos tenido que incrementar ensayos, ellos han tenido que triplicar o cuatriplicar su esfuerzo a la hora de trabajar individualmente para que luego, pues las cosas, ellos son totalmente conscientes de este tipo de mercadeo. Además, cuando yo lo propongo, todo el coro tiene que estar de acuerdo. No es una iniciativa mía, es una iniciativa del grupo, totalmente apoyado por la Escuela Municipal y evidentemente por el Ayuntamiento, si no esto sería imposible. O sea que son una parte muy importante en esta actividad, el grupo. Angélica, frente a las 155 de Juan, ¿tú cuántas actuaciones con el coro has tenido? Pues no sé, como 3 por año. Y no sé, las que hayamos hecho fuera, pero poca. ¿Y qué supone para ti participar en este segundo encuentro coral? ¿Cómo lo vas a vivir tú? Pues, no sé, es emocionante porque aparte de vernos cantar nosotros como nos ven siempre, pues ven cosas distintas y normalmente te suelen decir, pues me gusta más lo tuyo y entonces tú te sientes bien. Así que no sé, yo qué sé, es emocionante. Bueno, tu permanencia en Ocuris Populi, ¿tú cómo lo ves de cara al futuro? ¿A largo plazo? No. Porque me iré a estudiar, así que... Es que los que entramos nuevos, normalmente nos vamos, así que no somos... Sí, es algo que nosotros somos totalmente conscientes. Los que vienen del coro de voces blancas, pues hay un periodo de 2 años que van a estar en el coro polifónico y luego lo normal es que se vayan a estudiar. Pero algún día volverán. ¿Eso? Entonces ya los tenemos ahí. O sea, no se van a ir para siempre. Entonces, es una inversión para futuro. O sea, nosotros vamos a tener un goteo constante de coralistas que van a ir saltando del coro Voces Blancas, porque ya va a ser constante, porque ya para el año que viene hay 4 más preparados que van a entrar, que cumplen los años, y en 2 años más pues irán a estudiar. Pero cuando dentro de 4 años, pues los que entren volverán y así vamos a estar. Entonces, bueno, es una vía que tenemos que es súper viable porque... Quizás a corto plazo no va a dar frutos, pero a largo plazo sí. Sí, a corto plazo da frutos, a muy corto plazo, y luego ya a largo plazo. A largo plazo futuro, ¿no? dará frutos. Entonces, bueno, ese proyecto del Coro Voces Blancas lo iniciamos hace ya casi 7 años, de cero, con niños de 9 años y ya estamos metiendo gente a la coral. Claro. O sea que ya la mitad de ese camino lo hemos recorrido ya. Nos falta quizás la otra mitad, pero ya llegará un momento que volverán. Ya tenemos algunas componentes que han estado ya con este mismo programa que ya están en tercero de carrera. O sea que prácticamente les queda 1 año y volverán. El tiempo que tarden en incorporarse al mundo laboral y demás, pues seguirán, o si se incorporan aquí o no. Pero bueno, podemos disfrutar de esa formación que hemos dado en la Escuela de Música como mínimo como 2 años. Entonces, como vamos a tener una constante renovación, pues bueno, habrá gente que se quedará, gente que irá. Bueno. Y luego también está el hecho de que vosotros estáis formando aquí a jóvenes que, bueno, quizás puedan en otras ciudades, en otros espacios, seguir aumentando su formación y participar en otros grupos vocales, ¿no? Te voy a contar, ¿no?, un caso. Tenemos ya una chica, una contralto, que se llama Mercedes Cago, que estuvo en la Escuela de Música, fue alumna mía también de canto, y actualmente está cantando en el Coro Manuel de Falla de Granada, uno de los coros más importantes de la provincia de Granada, que pertenece a la Fundación Manuel de Falla de la Orquesta Ciudad de Granada. O sea que es un coro profesional. Está cantando allí, hizo las pruebas y la cogieron. Y ella ha nacido aquí, en esta escuela. O sea que está allí cantando. O sea que este programa no solo sirve para ingresar gente en nuestra coral. Ellos se irán a estudiar. Todas las universidades tienen coros. Hay coros por todos los lados. Entonces, si les gusta esta actividad y la han disfrutado, pues seguirán haciéndola. ¿Tú cómo lo ves, Angélica? Yo es que, no sé, yo creo que cuando te vas a estudiar te tiene que gustar mucho, mucho, tienes que tener mucho tiempo para poder seguir. Así que yo creo que eso se queda un poquito apartado, a no ser que te dediques a eso. Tienes que ver cómo va, ¿no? El futuro incierto ahora, con tu edad, el futuro un poco incierto. A la hora de planteárselo y todavía tiene uno que conocer, ¿no? Esas perspectivas, a ver qué ocurre. Bueno, vamos con el programa previsto para el segundo encuentro coral por parte del coro polifónico Ocuris Populi. Un programa que va a finalizar además con una pieza interpretada por los 3 grupos, ¿no? Vamos a comenzar, venga, cuéntanos. Bueno, al igual que tanto Paola como, como Severiano ya han programado un programa, pues dependiendo de las características de su coro o la claro. idea de ellos un poquito que tienen del, de la actuación, lo que quieran presentarnos, pues nosotros también hemos, tenemos una idea del, de lo que queríamos presentar a, al público en este concierto. Nosotros vamos a hacer un recorrido desde, como les digo yo al coro, desde, desde el 1500 hasta la semana pasada. O sea, un poco recorriendo toda la historia de la música coral. Porque la idea, básicamente, que mantenemos y vamos a seguir manteniendo, porque estamos viendo que da su fruto, es que el coro tiene que llegar a todos los públicos. No podemos cerrarnos a hacer música popular, o música sacra, o música contemporánea, o moderna, o clásica, o romántica, o cualquier estilo, ¿no? Que pongamos. Tenemos que intentar que el coro pueda llegar a cualquiera. Además, yo soy de la opinión de que un coro es capaz de interpretar prácticamente cualquier cosa. Y ahí por, en esa línea va un poquito el programa que hemos planteado nosotros. Vamos a empezar con una pieza de del 1500 de Jacob d'Arcadel que se llama Il Bianco e Dolce Cin, ¿no? Que es una, es una pieza muy bonita, a pesar de ser de, del año 1500, es una pieza complejísima con una polifonía muy extendida que tiene una elaboración muy grande, la hacen muy bien. Y que para empezar creo que creemos que es una buena pieza. Luego nos vamos a ir a música de ópera con Puccini, vamos a hacer una versión muy chula de del Nessun Dorma, el famosísimo Nessun Dorma de Puccini, que fue, se hizo internacional con la versión de Pavarotti. Pues vamos a hacer una versión polifónica a cuatro voces sin acompañamiento instrumental. O sea, hemos reducido una orquesta entera, una orquesta sinfónica, uh-huh. con más de 100 voces, la hemos reducido a cuatro y vamos a interpretar la parte de la orquesta y la parte del solista solo nosotros, con las cuatro voces. Es una parte totalmente a capela, una pieza a capela. Vale. Luego vamos a hacer una pieza popular africana muy divertida, que colabora el profesor de percusión con nosotros, con congas y demás, una pieza que se llama Falacamboba, muy divertida. Luego vamos a hacer un poema de Mario Benedetti, un arreglo de un poema que se llama Porque cantamos, que es muy entrañable, muy bonito, con un mensaje siempre muy directo, muy, muy duro, ¿no? Porque Benedetti es bastante duro a la hora de crear. Y bueno, es... tiene un cierto, como decía Severiano, nos gustan las piezas que dicen algo, ¿no? Uh-huh. Una frase, un mensaje, ¿no? Un mensaje, esta pieza tiene un mensaje muy, muy bonito. Vale. Luego vamos a hacer una pieza muy bonita de Eric Witrake, que se llama The Saint Lullaby, que ya la hicimos en Navidad y gustó muchísimo. La gente nos dijo que era una pieza preciosa, uh-huh. nos acompaña el profesor de piano Pepe, y es una nana muy bonita. La nana de las focas, que es la traducción, y bueno, ahí ya la gente, los que pudieron estar en el concierto de Navidad la conocen, y es una pieza preciosa, vamos, la vamos a querer repetir por eso. Y bueno, y vamos a terminar con una pieza totalmente rompedora, innovadora, que es una adaptación del famoso Titanium de David Guetta para coro polifónico a cuatro voces, piano y batería. Y lo vamos a hacer en directo, y es música de actualidad, música que escuchan los uh-huh. chavales y las chavalas en las discotecas, y hemos querido hacer un guiño a todos estos jóvenes, ¿no? Que tenemos en el coro y los que no están en el coro, que en algún día puedan llamarle la atención, que uh-huh. puedan escuchar música que les llega de por todos los lados, que escuchan en sus móviles, escuchan en sus radios, claro. pues desde un ambiente totalmente distinto, una versión coral de ese tipo de estilo de música. Uh-huh. Voy a poner un aprieto a los alumnos. ¿Qué os parece el repertorio que ha seleccionado Juan Antonio para este encuentro? El repertorio es precioso y además ha puesto unas canciones ahí que nos gustan a todos y creo que saldrá bien, porque en los ensayos sale mejor que cuando cantamos, porque estamos un poquito nerviosos, ¿sabes? Eso suele ocurrir, que salga mejor en los ensayos que después del día de la actuación. Yo ahí tengo que discrepar con Juan. Yo discrepo. Normalmente es al revés. Ah, bien. Es al revés básicamente porque en el escenario están muchísimo más concentrados que en el ensayo. En el ensayo hay que decir demasiadas veces callaros, estaros quietos. Son adultos, pero por mucho que digas que te callen, no se callan. Entonces, mucho tiempo que lleve, siempre cuando sube arriba las piernas te tiemblan un poquito. Claro, el público impone y eso hace que uno se tome las cosas más en serio con mayor concentración, claro, ¿no? Que en un ensayo. Sí, eso se ve en el resultado. Ya con la mente de que te tiene que salir bien y ya está. Claro. Bueno, y Angélica, ¿a ti qué te parece el repertorio que has seleccionado? Porque aquí hay un poco de todo, ¿no? ¿Estás a gusto con él? Sí, porque en realidad son canciones que no son fáciles, pero que si nos salen bien son bonitas y con el trabajo que hemos hecho yo creo que, no sé, están bien. Yo creo. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Sale bien? Bueno. Dice que bueno. Algunas veces mejor que otras. pero... Es muy crítica Angélica, ¿no? Sí, sí, sí, es muy dura, a veces me la ha traído, porque sé que es de las más críticas del coro. Hombre. Bueno, la pieza final que habéis preparado en este caso, que aquí ya tiene que haber coordinación, ¿no?, con los otros grupos. Sí, bueno, normalmente cuando se hace un encuentro de estas características se programa una pieza general o conjunta que interpretan los tres coros simultáneamente, dirigida normalmente por el director de residente, el organizador, en este caso la dirigiré yo. Y bueno, vamos a hacer el Vapiziero, que es el coro del tercer acto de la ópera Nabucco de Verdi. Es un coro muy bonito, muy famoso, que tiene sus pros y tiene sus contras, es algo muy conocido, entonces o se hace muy bien o se hace muy mal, no tiene término medio. Entonces, bueno, realmente es una pieza bastante espectacular, y lo espectacular de esta interpretación va a ser que vamos a actuar los tres coros conjuntamente. ¿Cuántos podéis ser? Pues sobre 100. 100 músicos. Sobre 100 cantantes, exacto, más o menos. Y bueno, nos va a acompañar el profesor de piano con una reducción orquestal, con toda la parte de orquesta reducida para piano, y el profesor de percusión, ¿no?, vamos a poner timbales también, que recientemente hemos adquirido en la escuela, y bueno, vamos a sacarlo para que la gente lo vea. Vamos a entrenarlo, ¿no? Y no vais a caber los 100 en el escenario. Pues vamos a ver cómo lo hacemos. Haremos una pequeña... Esto siempre es... El concierto empezará a las 8 y nosotros a las 7 vamos a hacer una prueba de sonido con todos los componentes de todos los coros. Previamente a esas 7 de la tarde, a las 5 y media ensaya uno, a las 6 ensaya otro, y a las 7 probaremos el Nabucco, a ver qué tal. De todas maneras, hay un trabajo ya previamente realizado por ambas corales, y nosotros lo que hacemos normalmente es, pues yo, que soy el que organiza esto de aquí, yo les mando mi material, mis partituras, con mis audios, les mando todo mi material para que ellos puedan trabajar con la misma versión que vamos a trabajar nosotros. Entonces, bueno, luego es relativamente fácil hacer el... conjuntamente una pieza. El final. Bueno, pues a las 8 me has dicho, ¿no?, que comienza el encuentro coral y bueno, pues se prolongará en el tiempo aproximadamente hora y media. Hemos calculado más o menos media hora por coral, con la introducción. Tengo que dar las gracias de aquí a María del Mar Pérez, la directora de la escuela, que nos va a hacer de presentadora. Entonces, pues siempre antes de cada coral vamos a hacer una lectura del currículum, tanto de la coral como del director, de los invitados, con el programa. Entonces, para que luego el programa sea fluido, hemos calculado más o menos media hora por coral, pues somos tres corales, hora y media, más la organización, pues vamos a poner unas 2 horas. Aproximadamente. Yo creo que para las 10 o así hemos terminado. Una cita con la música importante, ¿no?, para nuestra localidad. Que ofrece esa oferta que llega organizada por la Escuela Municipal de Música, que además en el mes de mayo no va a ser lo único, porque estáis trabajando en muchos otros proyectos más, hablaremos de ellos, pero sí que hay un pero eso ya que, mucho. Que venga la directora, ¿no? Porque bueno, de hecho está ya la vuelta de la esquina al fin de curso, que eso sí, también bueno. desde el coro estáis trabajando también, ¿no? Sí, claro, no, y tenemos, hay muchas más actividades, estamos trabajando en fechas y demás, porque ya no son solo las actividades de la Escuela de Música. Tenemos también a una ópera preparada aquí, magnífica, que viene a la Plaza de Toros el 17, sí. Entonces tenemos que coordinarnos muy bien con el ayuntamiento y con demás colectivos y demás, sobre todo para que no se pisen las actividades, ¿no? Porque la gente gusta de ir a ver pues todo lo que se pueda. Y actividades de esta envergadura, porque la Escuela de Música, cada vez que se mueve a 150 alumnos, más material, más equipo, más tarimas, más... Entonces, claro, son actividades de muchísima envergadura y de mucho coste personal, ¿no? Económico, la verdad es que no mucho, pero personal sí hay mucho trabajo detrás. Claro. Entonces, pues intentamos que se pise lo menos posible para que luego la gente pueda disfrutar de todo. Entonces, pues ahí nos coordinamos. Pero bueno, sí, te adelanto que hay muchísimas cosas para el mes de mayo y junio. Es un mes importante para la Escuela Municipal de Música porque se está culminando muchos proyectos, mucho trabajo, totalmente. Que viene a reflejar además todo lo que ha sido ese curso escolar, ¿no? Sí, en claro. El centro. Ahí está. Bueno, pues ahora lo que tenemos es el segundo encuentro coral Villa de Ubrique. Recuerden que será este sábado 13 de mayo a las 8 en el IEM Maestro Francisco Fatou, con la participación de estas tres formaciones, desde Algeciras, la coral Portus Albus, desde Rota, el Orfeón, Virgen de la Escalera, y desde Ubrique llegará el coro polifónico Ocuris Populi. Nosotros hemos contado hoy con dos de sus integrantes, con Angélica Jiménez y con Juan Rodríguez, a los que le agradecemos el que nos haya atendido. Gracias. En la mañana de hoy. Y Juan Antonio, para despedir, cuéntanos. Bueno, yo desde aquí quiero dar gracias sobre todo a las dos corales, ¿no? Como les he dicho antes, por la predisposición total a venir. Y hay que decir que, a su favor, que cuando hacemos este tipo de encuentros, las propias corales se costean su viaje, no reciben subvenciones de la coral anfitriona. Nosotros luego ofrecemos luego un pequeño vino honor para que por lo menos se vayan algo cenados. Eso lo hacemos después. Y Nada, darle las gracias por su predisposición. Sabemos que van a venir muy bien, que van a hacer, que el encuentro va a ser muy bonito. Invitamos a todo el mundo a que venga. Y desde aquí quiero dar las gracias a dos empresitas de dos empresas de Ubrique, a Timbrado Juan Manuel Román, que nos ha proporcionado las placas que vamos a entregar. Nos ha hecho unos timbrados en madera preciosos que los vamos a entregar a las corales como recuerdo. Uh-huh. Y a Manolo Canto Fotografía, que nos ha proporcionado la fotografía de que aparece tanto en el programa de mano como en el cartel de la del encuentro, que está publicado ya pues por todas las redes sociales, está en cartelerías y demás. Darle las gracias por esta magnífica foto. Y bueno, yo sé que luego él vendrá a echarnos unas cuantas fotos más allí. Seguro siempre colabora con nosotros. A darle las gracias encarecidamente a ambos, porque bueno, estas pequeñas colaboraciones hacen que podamos hacer este tipo de cosas. Y sobre todo, bueno, por supuesto, al Ayuntamiento de Ubrique por su predisposición en todo momento a colaborar con nosotros, a la Concejalía de Cultura y Festejo, a la Concejalía de Escuela de Música, que son las dos que se han volcado en este evento por su predisposición y por su apoyo total a la Escuela de Música y al coro y a todo este tipo de iniciativas culturales. Claro, pues con ese capítulo de agradecimiento también necesario, desde luego, nos vamos a quedar. Y nosotros agradecemos a Juan Antonio Ibar y a los componentes del coro que nos hayan acompañado hoy para informarnos y para hablar de ese segundo encuentro Coral Villa de Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío. Ven a conocer el nuevo estudio Surround de Gazules Diseño Interior. Ahora te esperamos en calle San Juan Bautista número 13. Nuevas propuestas, nuevos diseños y nuestro reconocido servicio de interiorismo y decoración. En Gazules Diseño Interior encontrarás todo lo necesario para hacer de tu casa un hogar confortable, funcional y confortable.